ancient time. The roller coaster of life. Look up in the sky. And now. And now I must learn how to fly, to hide, to burn my wings, too close to the sun. And now stop. Muy buenas noches y bienvenidos un lunes más a Pecados. Aquí en el 107.3 de la FM, en Radio Cuca, la radio libre de Ubieu. Sintonizándonos también en nuestro digital www.radiocuca.org. Durante las dos próximas horas de tiempo, escucharemos un poco de rock and roll, de reggae, de ska, de punk, incluso nos permitiremos el lujo de soltar algún temilla clásico de hip hop. Satanic Surfers, Metallica, Pearl Jam, etcétera, etcétera, etcétera, será lo que escucharemos hoy. Y todo ello con mucho reggae enderezado de fondo. El disco que nos va a acompañar hoy, mientras que hablamos durante todo el rato, es un pedazo de disco de la caja Trojan, de reggae, y bueno, como no, es ese segundo disco de ese club reggae. Así con todos vosotros, la Trojan de fondo, hasta que presentemos la primera canción de hoy. Si regulamos el micrófono, a ver, aquí perfecto. Esto que suena de fondo son los Mitals con tú, con su pedazo de tema, Louie Louie. Pero vamos a cambiar el registro y no vamos a empezar por el reggae, cosa diferente, ya que solemos empezar siempre con reggae, pero hoy vamos a empezar con un poco de rock and roll, un poco de cañita. Pero antes que nada vamos a soltar un temazo de hip hop, que por fin sé cuál es, por fin ya lo tengo localizado. Y es un tema que me gusta mucho. Ella es una cantante llamada Mía. Y bueno, la canción que os voy a poner es ese Paper Planes. La tenéis también en YouTube, subtitulada, para enteraros si no habláis inglés de lo que dice. Así que como bien os digo, hoy arrancamos con Mía. Mía con Paper Planes. Thank you. Catch a man, a wine me data. Boom, guys. Bueno, como ya os dije hace un rato, la canción que nos la música que nos va a acompañar de fondo mientras que hablamos y presentamos los temas es esa pedazo de caja compuesta por tres CDs de la discográfica Trojan llamada Club Reggae. Podréis encontrar temazos como este de Joyce y Carey llamado Scorpion. Five and five make ten. Go around the bend and tell your friend. Give it to me. Shake it to me. Shake it to me. Give it to me. Good guys. Auntie Marva. Bring Lana. I met me Lala. Fire the muscles tail. And feel a cool breeze. Good guys, watch it. Shake it to me, shake it to me. Give it to me, shake it to me. Look it up. Good guys. Yeah. Make a move, and do your own thing. Give it to me, and I will give it to you. Good guys. Before you leave your country, girl, and come to town, you must know where you were going, you must know what you were doing. So you're standing in the corner like you don't know what to do. See this man every year, come on and world, and show it in your blood. Come on and world, and show it, I will keep and do it to you. Yeah! Shake it up, shake it up, shake it up, shake it up. Shake it up, shake it up, I'll never give it up, cause you could never make it. I'm coming on strong, so I could never be wrong. While I sing my musical song. Good guys, you give it to me. Bueno, vamos a arrancar con un poco de reggae. No, reggae es lo que está sonando de fondo. Joder, como si me tira la pinza, ya que estoy acostumbrado a soltar reggae a casco porro. Pero en el día de hoy vamos a poner rock and roll. Un poco de rock and roll. No, mejor, mucho, mucho rock and roll. Y vamos a arrancar con un grupo mítico. Ellos son varios familiares, varios hermanos, Didi, Joe y Marky, los Ramones, muy muy conocidos en todo el mundo. Y bueno, la canción que os vamos a poner es un temazo, ya que estos hombres tienen casi todo temazos, y es I Don't Wanna Go Down to the Basement. Así con todos vosotros, los Ramones. fondo es Chosen Few con la canción Ebony Ace. Pero bueno, ya que hemos arrancado en plan rock and rollero y en plan de un poco más de cañita que el reggae, vamos a meter un temazo que para mí me gusta mucho, de un grupo que me flipó mucho con 15, 16, 17, 18, 19 y 20 añitos. Ellos son los grandes y todopoderosos Rezagers de Machine. Y bueno, vamos a ponernos un temazo llamado No Sleeper. Así con todos vosotros, R-A-T-M, Rezagers de Machine. Right. suena de fondo es Tito Simón. Como no contenido en esa caja de 3 CDs de la Trojan llamada Club Reggae. La canción es I Will Be True to You. Don't know what to do. Oh, I must be crazy. Girl, you need my kisses and reminiscing to you. Ya que estamos dándole un poco de cañita, pues vamos a continuar con otro de mis grupos fetiches. En cualquiera de sus discos me gustan, o sea, es un grupo que me apasiona. Ellos son los Beastie Boys y bueno, deciros que fueron unos de los precursores del rapeo en las voces en el rock and roll allá por el 80 y pico y el 90 y pico. Y bueno, como tema predilecto, pues voy a poneros ese Sabotaje, que me gusta mucho. Y bueno, es un temazo y el videoclip está en tono irónico, rajando un poco de la CIA y de los servicios secretos americanos, pero bueno, como bien os digo, con todos vosotros, Sabotaje de los Beastie Boys. Suena es George Decker con ese Time Hard, tiempo duro. Every day, Vamos a continuar con un temazo, en este caso son los Nirvana, de ese Unplugged, ese fue su último disco. Vamos a poneros Where Did You Sleep Last Night, ¿dónde dormiste la pasada noche? Como bien os digo, contenido en ese Unplugged, último disco de Nirvana. Fuck you all, this is the last song of the evening. This was written by my favorite performer, our favorite performer. Oh yeah, this guy representing the Lead Belly estate wants to sell me Lead Belly's guitar for $500,000. Yeah, I even asked David Geffen personally if he'd buy it for me. My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? In the pines, where the sun don't ever shine. I would shiver the whole night through. My girl, where will shine, I would shiver the whole night through. The stone walls, a hard-working man, just about a mile from here. His head was found in a driving wheel, his body que suena es Marcia Griffiths con When Will I See You Again. When will I see you again? When will we share precious moments? Will I have to wait forever? Will I have to suffer and cry the whole night through? Y bueno, vamos a continuar con más cañita, ya que la canción anterior era un poquitín ñoña. Debe ser el disco más suave que tienen los Nirvana, pero bueno, como bien os digo, vamos a continuar con un poco más de caña. Y hablar de caña, de rock and roll, es hablar de los Misfits, otro nombre de esos que se escriben con letras mayúsculas. La canción que os voy a poner es una canción muy famosa que tienen, ya que, por ejemplo, para que os hagáis una idea, si queréis ver el videoclip, o al igual que si queréis escucharla más veces, la tenéis en YouTube colgada. Y para que os deis cuenta, pues tiene 2.099.000 visitas en YouTube. O sea, 2.099.000 reproducciones en YouTube. Como bien os digo, ellos son los Misfits y la canción que os voy a poner es American Psycho. Así con todos vosotros, los Misfits. esto que suena de fondo es Joyce Chalmers y bueno, la canción se llama Sweet Harmony, Dulce Armonía. Though a task was made for two, it can be well done by one. Go on, spread your joy around the world. Spread your joy around the world. Oh, children, sweet harmony. Vamos a poner otro de esos grupos que me marcaron profundamente dentro del estilo de música monopatinera, hardcore, otra gente lo llama ska punk, bueno, yo los llamo música monopatinera. Ellos son los NoFX desde California y la canción que os voy a poner es un pedazo de tema llamado Kill All the White Man, mata a todos los hombres blancos. Y bueno, la canción, deciros que no es exactamente hardcore, ya que este grupo se caracteriza por hacer una fusión de hardcore con rock, con reggae y con ska. Así con todos vosotros, como bien os digo, los NoFX con ese Kill All the White Man. We'll be right back. know you. Send me, darling, you. Send me, honest you do, honest you do, honest you do. Whoa, whoa, you thrill me, darling, you thrill me. I know you thrill me. Honest you do, honest you do, honest you do. Whoa, whoa. I love you, I love you, I love you, I love you, I do. Lo que suena es Ken Booth con esa pedazo de canción llamada Darley You Send Me. Está contenida, como no, en ese club reggae, un CD, una caja de la Trojan, de esas box set que recomendamos, son aproximadamente unas 20 cajas donde recorren toda la música jamaicana desde 1950 hasta el 89. Son cajas que están muy asequibles, la verdad, cuestan alrededor de unos 30 euros y son tres CDs originales, de temas originales, remasterizados y digitalizados. Vamos a ponernos un temilla de un grupo llamado Bad Religion, continuando con este halo de cañita. Y bueno, la canción que os voy a poner se la voy a dedicar a Fran, el artista del programa anterior, del presentador de Isquemia, ya que quería esta canción, aunque no nos esté escuchando porque todavía no habrá tenido tiempo de llegar a Gijón. Vamos a ponérsela. Dicha canción es Generator y son Bad Religion. There's a body behind the window. There's an ugly laughing man. Like a hummingbird in silence. Like a bird on my door. It's a Esto que suena de fondo son los Cimarrón, con ese Kung Fu Fightings que los hizo famoso allá por el 66. Deciros que esta canción ha sido versionada por gran número de grupos en rock and roll y otra serie de estilos. Pero bueno, se va acabando la cañita y en breves empezaremos con las dedicatorias, ya que hoy es un día especial, porque hoy yo, Benjo acá el joven, no estoy solo aquí en el programa, ya que tengo a dos compis de la Escuela de Imagen y Sonido del Cislán que han venido a hacerme una visita. Ahora es uno de esos momentos en los que les cedemos el micrófono por si quieren decir algo, si quieren comentarnos o quieren ellas mismas presentar sus canciones, pero ya me están mirando con cara de no, no, no. Así que no. Como se suele decir, o sea, mucho lirilli pero poco lerele y por la boca muere el pez. La primera canción que vamos a dedicar es, como no, a Angelita, Ángela, una de las personas que está aquí, o sea, nos conocemos desde hace demasiados años, o sea, para mí ella fue siempre la hermana pequeña del que fue uno de mis mejores amigos. En este caso vamos a ponerle su grupo fetiche, ellos son los Pearl Jam, y voy a poner la canción que considero que es la mejor canción que tienen, que como no, no es otra que Jeremy. Así con todos vosotros, Jeremy de Pearl Jam. And the news media plus a lot more. It is very relevant in America today. Something that mommy wouldn't wear. King La siguiente dedicatoria que vamos a poner es un pedazo de tema de un grupo que hace muchísimo tiempo que no pongo. O sea, ellos son los Guns N' Roses. Y bueno, la canción se la vamos a dedicar a Cristina, que también está aquí. O sea, y vamos a poner la canción que quería, que es Switch Out of Mind. Ellos son los Guns. Y bueno, sin más palabras, Switch Out of Minds. Para poneros un ejemplo, esta canción tiene 26 millones de visitas, ha sido reproducida 26 millones de veces en YouTube, ese portal de vídeos donde podéis escuchar música y aparte ver los videoclips originales, como este que os voy a poner de los Guns N' Roses, Switch Out of Mind, dedicado para Cristina. Where do we go now? Bueno, gente, vamos a continuar con otro temazo. En este caso vamos a tirar de uno de sus grandes clásicos, que ellos son los Metallica. Y bueno, vamos a ponernos un temazo de Metallica llamado Whiskey in the Jar, y es un vídeo original que también podéis ver en YouTube. Cuando esto te suena es Barbara Jones con ese Chamin Painters. To a dreaming melody, when they called out, change partners, and he was the way from me. Though my heart seemed so empty as I gazed around the floor, and I keep changing partners till I hold you once more. Though we hand for one moment, and too soon we are depart in that one. Os digo, la canción que os vamos a poner ahora mismo es una canción de Metallica y se llama Whiskey in the Jar. Así con todos vosotros, Metallica. Okay. Vamos a continuar con un temazo. En este caso son los Satanic Surfers, cuando esto que suena son Jenny Taylor, y la canción se llama Come Love Something Loving on Me. Continuar con un temazo, en este caso es otro temazo de rock and roll, de música monopatinera, llámalo X, llámalo Y. Sinceramente son los Satanic Surfers, y bueno, la canción que os voy a poner es Good Morning, que para mí es uno de sus mejores temazos. Así con todos vosotros, Satanic Surfers. Judge me by the color of my eyes. Esto que suena de fondo es Tito Simon con This Monday Morning Feeling. Otro de esos grupos acelerados que me gustan, ellos son los No Use for a Name. Y la canción que os vamos a poner es Big Slide, Gran Mentira. No Use for a Name. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. Suena es Johnny Clark con ese Enter Into His Gates with Praise. Vamos a poneros un temazo de un grupo muy mítico también, ya en este día que estamos soltando mucho, mucho rock and roll. Hablar de rock and roll en España en los 80 y en el 80 y pico y en los 90 era hablar de siniestro total. Y la canción que os vamos a poner es Pueblos del Mundo Extinguíos. Así con todos vosotros, Siniestro Total. Desaparecerán. Así que humanos Vamos a continuar con mucha, mucha más música. En este caso, esto que empieza a sonar de fondo es Joyce Carey con ese escorpión. Canción contenida, como toda la música que estamos poniendo mientras que hablamos. Es el pedazo de caja de reggae de la Trojan, ese Trojan set llamado Reggae Club CD. En este caso, vamos a ponerlos el 2. I win a ticket stock and keep the top of every little make a mockle. Hey! Good guys, give it to me. Before you leave your country, girl, and come to town, you must know where you were going, you must know what you were doing. I saw you standing in the corner like you don't know what to do. See this man over here, come on and world, and show with him. Good God, come on and world, and show as I would do to you, as I would keep until it to you. Yeah! Vamos a tirar de... Vamos a tirar de una canción de los 90. En este caso vamos a poneros un grupo llamado Spring Doctors. Spring Doctors. Y la canción se llama Two Princess. Como bien os digo, la canción que vamos a poner de Spin Doctors es Two Princess, un grupo muy famoso en los 90. Así con todos vosotros, Spin Doctors. Just go ahead now. If you like to tell me, baby, just go ahead now. If you want to buy the flowers, just

the road, you got to let the good time roll. Baby, got to let the music rock you. Got to let the music shock you. And for big job of the evening, gotta move your feet. Business, you could never the feet is out teasing you. Yeah, shop we got a razor. Greater than freezer. If you have a roller, baby, I'm a controller. Don't you know? I will never, ever, never let you go. Got to let the music shock you. Baby, when I tell you, could I never come kill you? Just gotta tell you how much I will love you. Esto que suena de fondo es un Roy Jr. con Sharper Than a Razor. Sharper Than a Razor. Sit like baby, baby. And I will never make a crazy, not drive a crazy. Even when I tell you, I'm sharp as a razor. And I'm quill on the razor. Sharper than a razor. Greater than the razor. Got to let the music rock you. Music shock you. If a big job of age, you gotta move your feet. Got music, you could never defeat without fear. Lay down, baby, baby. Baby, let me tell you about the submarine. The way the mother wants to put your head for seeing about the submarine ground. Baby, it's almost shocking like a legend. Vamos a poner otro temazo de esos noventeros. Y bueno, en este caso iba a ponernos una canción friki, pero no, la voy a dejar para luego. De momento no la voy a poner. Ellos son los Rodríguez con ese Aquí no podemos hacerlo. Chocolate. No dejaremos de ser dos amantes tú y yo. Siempre te llevo guardada muy cerca del corazón. Aunque digan que aquí no podemos hacerlo. Dicen que aquí no podemos hacerlo. Nunca quise apurarte y que te quemes mal. Mis dedos solo sirven para tocarte a ti. Un beso, otro beso y la pena se va con el humo. Y dicen que aquí no podemos hacerlo. Creo que sé cómo hacer para resistir a tiempo. Sé cómo hacer para olvidar el dolor. Aquí no puedo, no creo que encuentre un motivo bueno. Si dicen que aquí no podemos hacerlo. Voy a volver a los viejos lugares de antes. Y voy a seguir buscándote por tu olor. He oído que dicen aquí no podemos hacerlo. Dicen que aquí no podemos hacerlo los dos. Dicen desconocidos que no podemos. La historia se escribe en hojas desordenadas.